quizás vuelva a navegar lejos de ti. De tripulación solo quiero ron y a Robert Louis Stevenson. Mis huesos dan al fondo del mar del sur. Dejadme soñar con Lady Bone junto a Francis Drake. Un cañón del 6 sin acritud como el que usabas tú. The battle of war.